Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Kilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Kilia Rock. Hola amigos, soy Andrés Oñate presentando esta nueva edición de Kilia Rock junto a Mire Piñeiro. Hoy tenemos un programa muy especial porque se acerca el aniversario de la Revolución Bolchevique, la Revolución de Octubre, que aquí la celebramos en noviembre porque teníamos otro calendario en ese entonces, y por esta razón nos hemos acordado de Patricio Rey y los Redondos de Ricota, la banda liderada por el Indio Solari y su famoso álbum Octubre. Vamos a poner algunas canciones de ese álbum y por supuesto más canciones de los Redondos. Hola a todos, como ya les dijo Andrés, esta noche hablaremos de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, también conocidos como Los Redondos. Fue una banda de rock formada en 1976 en La Plata, Argentina, y es considerada como una de las bandas más importantes e influyentes en la música popular argentina. A pesar de que alcanzaron gran popularidad, ellos se mantuvieron como una banda independiente y autogestionada, sin recurrir al apoyo de grandes compañías discográficas, y a medida que su popularidad aumentaba, se fueron convirtiendo en un símbolo de contracultura y en un paradigma de la independencia artística. Así que no se despeguen de nuestra señal, porque ahora empieza este especial. Así que disfruten el programa. We'll be right back. comerás de tu enemigo. El muy verdugo será distinguido. Una noche de cristal que se hace amigo. ¡Oh! No lo soñé. No lo soñé, ni se ofreció mejor que nunca. No mires, por favor, y no prendas la luz, en la gente desfiguró. Este film da una imagen física. Esos chicos son como bombas pequeñitas. El peor camino a la cueva del perico. Para tipos que no duermen por la noche. ¡Ah! No lo soñé.

Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como Quille Rock Radio. Cómo no sentir. Seguirnos en redes sociales, nos encuentran como Quilla Rock en Facebook, Twitter e Instagram. Siente.

No olviden seguirnos en redes sociales. Nos encuentran como Quilla Rock en Facebook, Twitter e Instagram. Que te jueguen limpio nunca más. Síganos en Twitter, Facebook e Instagram como Quille Rock Radio. Todo por hoy, muchas gracias por sintonizarnos, no olviden que estamos todos los días a las 11 de la noche. Yo me despido de ustedes y con Andrés y conmigo, pues hasta el próximo martes. Tenías razón, fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije, sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes, si